Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola, buenos días. Bienvenidos de nuevo a Subrosa Divulgación Literaria. Soy Alberto. En este episodio número 8 retomaremos el tema del anterior, así que seguiremos hablando sobre el escritor polaco de principios del siglo XX, Stefan Grabinski. Hagamos un breve resumen de lo que hemos visto en el episodio anterior. Hablamos un poco de la biografía de Grabinski. Dijimos, por ejemplo, que él nace en Lvov. Además, hablamos un poco sobre su bibliografía, por ejemplo, que desafortunadamente estudios críticos, traducciones e incluso reseñas de su obra no son especialmente abundantes en español o en cualquier idioma fuera del polaco. Como ya mencionamos en el episodio pasado, algunas de sus historias apenas se tradujeron al italiano en la década de 1920 y al francés alrededor de los 50. De hecho, las primeras traducciones de Grabinski en una lengua extranjera fueron, desde luego, en italiano, fueron hechas por Enrico Damiani y apareció en la revista La Stampa y después en una antología que se llama I narratori della Polonia d'oggi, los narradores de la Polonia de hoy, publicada en 1928. Y también apareció en otra antología escrita por Stefania Kalinowska, en la revista La Gazzetta di Venezia, y también en Tutto. Esto fue en 1929. Y bueno, después, como ya mencionamos, en 1950 aparece una pequeña antología de él en Francia. pero de acuerdo a Marek Wyszynski, Grabinski publicó en su vida, en Polonia desde luego, 8 colecciones de historias, 4 novelas y algunas historias y ensayos misceláneos dispersos en revistas. También publicó 3 obras de teatro. Siguiendo este hilo, su primer libro de relatos de Monruchu o El Diablo del Movimiento es publicado en 1918. El libro del Fuego fue publicado en 1922. Y su gran interés por la literatura fantástica nos es revelado no solo por los temas de sus relatos, sino también por el de sus ensayos. Así, Wyszynski también nos dice que en 1928 publica en Lvov, es decir, en su ciudad, en la villa cercana a su ciudad natal, publica una revista literaria, un ensayo titulado Sobre la literatura fantástica, que se suponía iba a ser la introducción a un ensayo más largo que jamás llegó a completar. También en 1931 publica El Príncipe de los Fantasistas, que es un ensayo sobre Poe. Esto último refleja los paralelismos que habíamos mencionado que la crítica suele hacer o ha querido ver entre el escritor polaco y el estadounidense. Otro elemento sumamente interesante de Grabinski es la filiación que se ha señalado con respecto a la literatura de lo extraño, la weird literature. Se ha mencionado, por ejemplo, que esta literatura consistiría en una postulación de una realidad como ilusoria que cubre detrás de su velo una insoportable y más profunda realidad de fuerzas que se escapan o que escapan a la razón y al esfuerzo humanos. En este sentido, o más bien bajo este concepto de la weird literature, vendría a ser como un equivalente de la idea del horror cósmico. Hay que tomar en cuenta también que, como se ha reconocido, el significado de weird literature es de todas maneras elusivo. Entonces puede significar todo y a la vez nada. En todo caso, podemos ver en Grabinski elementos singulares que parecieran apuntar en esta tendencia del terror cósmico. Si bien es cierto, sus relatos no se sienten tanto como terror, sino más bien como una especie de suspenso. Además, otra característica que se aprecia en la literatura de corte de tipo de horror cósmico es una sensación de nulidad del albedrío humano. Esa característica que normalmente se asume como cualidad inalienable del individuo, en favor de fuerzas cósmicas o por lo menos exteriores que lo desbordan y subsumen. Así tenemos que en el cuento El demonio del movimiento, en el movimiento, perdón, el demonio del movimiento, el personaje principal, Shigong, despierta en medio de un tren en movimiento, en medio de la noche, y el narrador nos explica que Shigong a menudo se encuentra en este tipo de situaciones donde de pronto pierde la conciencia y un impulso secreto le empuja a tomar el tren y andar y recorrer el mundo sin ningún fin en particular, como si el fin fuese el movimiento mismo. Y casi siempre recupera el conocimiento solo después de haberse bajado en alguna atónita estación y rentar un hotel en una ciudad o en algún pueblo aleatorio. Esta idea del movimiento como fin en sí mismo es un tema que la crítica ha retomado constantemente como una de las piedras angulares de Gravinsky. Incluso se ha querido ver aquí como una especie de forma literaria a la idea de Lilon de Bergson, quien fue un filósofo importante en su tiempo, sobre todo a principios del siglo XX. Y esta idea de Lilon o impulso es como una especie es también su piedra angular. Entonces se ha visto como este paralelismo entre los dos personajes, entre estas dos personas, entre Gravinsky y Bergson. Bueno, pero para continuar con lo que, para retomar el hilo que habíamos dejado hace un momento, citemos a Gravinsky para que nos ilustre esto que acabo de mencionar. Él escribe en la página 28 de la antología que se llama El demonio del movimiento y otros relatos de la zona oscura publicados por Valdemar lo siguiente. Estaba pasando por una de sus famosas fases de huida. Aquí estamos hablando de Qigong. Estaba pasando por una de sus famosas fases de huida. Un día cualquiera, ese hombre extraño aparecía inesperadamente a cientos de millas de distancia de su Varsovia natal, en algún lugar al otro extremo de Europa, en París, en Londres, o por ejemplo en una ciudad pequeña de tercera categoría en Italia. Asombrado, se despertaba en un hotel desconocido que veía por primera vez en su vida. Nunca era capaz de explicarse cómo había llegado a parar en este desconocido rincón. Y más adelante, sigue escribiendo el narrador, sigue diciéndonos el narrador. En cualquier caso, había en todos los viajes improvisados de Tadeusz Shigong un rasgo común, enigmático e inexplicable, la ausencia de un propósito, el olvido absoluto de los sucesos pasados, una extraña amnesia que lo abarca todo, o que lo abarcaba todo. Cualquier cosa que hubiera pasado desde la partida hasta la llegada, todo ello no hacía más que poner de relieve que el fenómeno era, como mínimo, misterioso. Y ahora vamos a hablar sobre la vía muerta. Pasemos a hablar del octavo y penúltimo relato de la primera parte de esta antología de Valdemar, La Vía Muerta. Empecemos primero resumiendo su trama. Durante una tarde, en un tren con dirección a la localidad de Grón, el profesor Richpans camina de vagón en vagón. Todos estos vagones están atestados de pasajeros en ese momento. En uno en particular se encuentra con una persona de características peculiares, dando un discurso que parece fantástico a los pasajeros de ese vagón en particular, quienes lo escuchan entre incrédulos e interesados, también un poco entretenidos por esto. Más tarde aprendemos que este personaje es uno de los guardavías que trabajan en el ferrocarril y cuyo nombre es Weor. En palabras del narrador, este personaje es un hombrecillo pequeño y jorobado que vestía el uniforme de ferroviario de nivel más bajo. Y aquí ya podemos ver como una similitud también con el personaje parejo en el primer cuento de esta colección, El demonio del movimiento. Y que aquí también este personaje, que no sabemos todavía si es que es real o no, si es que es una proyección tal vez del protagonista, pero que también es descrito como una especie de persona un poco deforme. Bueno, entonces aquí vemos lo mismo. Bueno, como decía, o sea, estamos hablando de Björn en este caso. Y conversa vivamente sobre el extraño caso de un vagón de la risa. que ocurrió el año pasado, es decir, antes de esta narración, y que habría atraído la atención mediática. Todas las personas que se subían a este vagón, de acuerdo a este personaje extraño, misteriosamente padecían un ataque de risa. Las autoridades hicieron lo posible para determinar su causa. Los científicos incluso llegaron a postular una bacteria de la risa llamada Bacillus ridiculentus o Bacillus primitivus. El caso despierta las risas incrédulas de la gente que escucha atenta al guardavía Vior. Entonces, citemos la escena en particular. Y es la siguiente. Al principio, pensaron que se trataba de una especie de plaga psíquica que se iba contagiando de un viajero a otro. Pero cuando los sucesos empezaron a repetirse a diario y siempre en el mismo vagón, uno de los médicos del ferrocarril tuvo una idea genial. Supuso que en algún lugar del vagón había un bacilo de la risa, que bautizó a toda prisa con el nombre de Bacillus ridiculentus o Bacillus primitivus, y sometió el vagón contagiado a una desinfección inmediata. Estalló un vecino interesado por motivos profesionales, un médico de V, en el oído del inigualable orador. Tengo curiosidad por saber qué tipo de desinfectante utilizó. ¿Tal vez Lysol o ácido fénico? Se equivoca, estimado señor. No utilizó ninguno de los dos. Rociaron el pobre vagón, desde el tejado hasta los raíles, con un producto inventado ad hoc por el mencionado doctor y que éste llamó lágrima tristis, es decir, lágrima del triste. Aprendemos que, y aquí termina la cita, aprendemos que esto solucionó el problema, pero solo en apariencia, ya que poco después se descubrió que las personas que se subían a este vagón empezaron a suicidarse. Y el narrador nos dice, esos experimentos suelen traer sus venganzas en relación a estos intentos artificiales de lidiar con un hecho fantástico, si se quiere. Aprendemos que estos vagones estuvieron alguna vez enclaustrados en una vía muerta, que son lugares cerca de las estaciones donde se depositan los vagones de repuesto o averiados, como una bodega de repuestos. Ahí es donde esos vagones se contagian de una potencia extraña, misteriosa y poderosa que provoca estos extraños sucesos, o al menos esto es lo que nos dice el guardavía Vior, y todo el mundo lo escucha incrédulo. Bueno, ahí es donde, como decía, ahí es donde estos vagones se contagian de esta potencia extraña, misteriosa y poderosa. Esta parte, esta parte de la narración es sumamente curiosa, ya que nos recuerdan otro celebrado relato de Gravinsky, La venganza de los elementales, que es el cuento número 16 de la misma colección de Gótica Valdemar, donde el personaje principal, el protagonista, es un bombero que quiere resolver el problema de los incendios de su ciudad de una manera absolutamente racional, logrando al principio elaborar un método para prevenir todo tipo de incendios. De hecho, hace toda una labor estadística, revisa todos los planos de la ciudad, hace una labor histórica sumamente completa para compilar una especie de informe para saber cómo funcionan los incendios en su ciudad. Pero una serie de hechos fantásticos relacionados precisamente con los incendios que él ha prevenido terminan dándole la vuelta al relato y el protagonista sucumbe al influjo de criaturas misteriosas llamadas salamandras, lo cual es una referencia a Paracelso, ya que fue Paracelso quien designó estas criaturas como elementos del fuego, así como por ejemplo las ondinas eran las del agua. Pero volvamos al relato. Luego, Vior, el guardavía, este curioso guardavía que continúa con toda su historia con tintes más bien cómicos. También aquí hay algo sumamente interesante, y es que a lo largo de la historia este relato que nos hace Vior es presentado de una forma un poco teatral. No solamente por el hecho de que este personaje es deforme, pero es descrito, o sea, su deformidad es descrita de una manera sumamente histriónica, sumamente exagerada, sino también que hay pequeños destellos a lo largo de la historia en la cual los personajes, los protagonistas, también se comportan de una manera similar, como si estuviesen en un teatro. Y cerca del final de la historia, incluso, y uno de los personajes que menciona la función ha terminado, como poniendo de manifiesto esta idea, como si de alguna forma el hecho mismo de que este relato empieza con este personaje misterioso Björn relatándole sobre estas historias aparentemente graciosas y que no tienen sentido, en realidad tiene todo el sentido del mundo, porque al final estos hilos se van atando y resulta que este inicio, o más bien esta persona hablando de esto, no lo hace por azar, no lo hace solamente por entretener a las personas, es porque está buscando, si queremos, discípulos para atravesar una especie de umbral. Pero me estoy adelantando. Sigamos con la trama. Nos dice, ya hablamos de este vagón misterioso que provoca la risa. Ya hablamos de este otro vagón. El mismo vagón que después de que fue desinfectado, después que las personas trataron de combatir con esta especie de extraña manifestación, termina como invirtiéndose y se transforma en un vagón que incita al suicidio. Después nos dice, después de todo esto nos dice que fuera, o sea, hablando de otro vagón, nos dice que hubo algún otro vagón que asimismo adquirió un extraño influjo luego de pasar un tiempo en una vía muerta. Este vagón tenía la facultad de transfigurar a las personas que viajaban en su interior. Nos cuenta que al descender a sus estaciones de destino, estas personas descubrían, con mucha sorpresa, que eran ahora más viejas y calvas, o por el contrario, si eran calvas y viejas, descubrían con júbilo que eran ahora jóvenes y atractivas. Esta parte es sumamente cómica, de hecho. Esto propició que varios divorcios, o sea, esto propició varios divorcios y también varios matrimonios. Las autoridades, intuyendo sus rentables propiedades turísticas, empiezan a hacer visitas guiadas, a organizar visitas guiadas a sus vagones, o más bien a este vagón en particular. Un día, repentinamente dejó de transfigurar a la gente y todos olvidaron el asunto pronto. El protagonista, observador, el profesor Richpans, presta mucha atención a las historias que está contando el guardavía. De hecho, presta una atención sumamente especial, y esto será más relevante después, porque el guardavía Björn se marcha. Entonces, Richpans lo sigue, lo encara y conversan más sobre el tema de la vida muerta. Esto le intriga tanto al profesor y pronto descubre a un ingeniero igualmente fascinado por las revelaciones del guardavía Vior. Ambos, juntos, obviamente, descubren que en cada parada se empieza a bajar un número elevado de personas. Y esto les extraña, pues el tren estaba atiborrado de pasajeros y todos estos venían de todo tipo de profesiones y las estaciones donde ellos estaban quedando eran en realidad lugares en medio de la nada. Es más, los mismos pasajeros que se bajaban lo hacían sin saber bien por qué, como impelidos por un instinto de conservación, una vez más por una especie de potencia misteriosa que está detrás de todo esto, tirando de las cuerdas. Y esto, una vez más, es como un tema que refuerza esta idea de toda la historia como una especie de obra teatral o un poco histriónico. Pero bueno, citemos un poco esta parte que es un poco graciosa, de hecho. Empezamos con la cita. ¿Sabe usted?, decía uno de los pasajeros que tenía aspecto de burócrata. Algo me está tentando abandonar este tren. Qué extraño, respondió el otro. A mí también. Es una sensación rara. A pesar de que tengo que estar hoy sin falta en Sashumin y por eso viajo allí, me apearé en la próxima estación y esperaré el tren de la mañana. Qué pérdida de tiempo. Seguiré su ejemplo, aunque no me venga nada bien, ya que llegaré un par de horas tarde a la oficina, pero no puedo remediarlo, no seguiré viajando en este tren. Disculpen, intervino el ingeniero. ¿Qué es exactamente lo que les obliga a abandonar este tren, a pesar de todas las incomodidades que eso les supondrá? No lo sé, respondió el funcionario. Un sentimiento impreciso. una especie de mandato interno, explicó su compañero. Pocos, muy pocos van quedando. Siguen recorriendo los vagones. Bueno, aquí termino la cita, entonces. Pocos, muy pocos van quedando, como queda claro aquí. Siguen recorriendo los vagones y se encuentran con otros 10 pasajeros que han decidido permanecer también en el vagón hasta el final. Todos sienten una extraña sensación, como la intuición de una revelación que se acerca, que les empieza a recorrer, si se quiere, todo el cuerpo, y que les emociona, aunque al mismo tiempo les genera un poco de aprensión. Alguien menciona lo curioso de que los accidentes de tren, como por coincidencia, cuando llevan pocas personas en su interior, empiezan a hablar de lo extraño que es que la mayor parte de los accidentes de tren ocurren a ciertas horas o en ciertas circunstancias bajo las cuales pocas personas son las que mueren, porque resulta que a esa hora, cuando se accidentaron estos trenes, viajaban pocas personas ahí. Y empiezan a especular acerca de esto, como diciendo, tal vez es como si estas personas hubiesen intuido que algo estaba por pasar y por eso evitaron a estos trenes. Empieza más o menos una discusión alrededor de ese tema. Entonces, vamos, es un accidente que de alguna manera no sorprende porque la narración lo ha venido anunciando. Entonces, es sumamente interesante porque aquí, en esta discusión, al hablar sobre esta, lo curioso que resulta que los trenes en general se accidenten cuando hay pocas personas habitándolos, es ya una manera de decirnos lo que va a ocurrir al final del relato. Y esta sensación de que una tragedia está por ocurrir se va como pronunciando aún más a medida que continuamos con la historia. Así que no es realmente un spoiler porque el lector ya lo intuye, ya sabe que viene. Más bien, lo interesante es lo que ocurre cuando empieza el accidente. Pero ya vamos a hablar de eso. Lo interesante es lo que ocurre, como decía, con ese accidente, porque, o sea, cuando empieza a ocurrir el accidente, de pronto suceden unas cosas aún más extrañas, ya que todo este grupo de personas están como reunidas, pero después se siente como si se hubiesen quedado dormidas. De la nada despiertan y empiezan a regresar a su propia conciencia, pero en ese proceso de regresar a su conciencia ven al exterior de las ventanas y solo ven el vacío. Y lo más curioso es que se sienten como flotando y además, o sea, se sienten inmateriales, ya que no solo se sienten como flotando, sino que al mismo tiempo pueden atravesar las ventanillas, pueden atravesar las puertas de los vagones y pueden incluso ver a través de las paredes a los otros habitantes del tren. Y al final todos estos personajes se reúnen y empiezan a conversar. Es solamente una escena bastante extraña, pero en buen plan, muy interesante. En todo caso, lo interesante es lo que ocurre en aquella duración. Y aquí se ha querido ver como... Es una cosa curiosa porque en ese momento se supone que el tiempo se ha detenido. A pesar de que están conversando, a pesar de que para ellos es como si tuviesen horas, como si estuviesen horas hablando, el tiempo en realidad se ha detenido. Y es algo que queda de manifiesto cuando uno de los personajes quiere ver la hora, pero el reloj no da ninguna hora. Está como vacío. Y se ha querido también como establecer una relación con la idea de la durée de Bergson, o inclusive con Einstein y la idea de la relatividad, ya que estamos aquí hablando de un tren que está yendo todavía a máxima velocidad y que de alguna forma están llegando a un punto máximo, si se quiere, en el que el tiempo empieza a distorsionarse. Y esto queda aún más patente cuando uno de los personajes decide leer un periódico que no es del momento en el que ellos están experimentando. Es una serie, una cosa sumamente extraña. Es como si ese momento, ese instante, fuese en realidad eterno. Bueno, ahora sí hablemos un poco más del cuento. En los relatos de Gravinsky también es posible apreciar una especie de expresión poética permeando las situaciones que describe. Este estilo, además de apreciable en sí mismo como marca puramente estética, pienso que tiene la virtud de acentuar una sensación de irrealidad que exudan sus relatos. Por ejemplo, tenemos en La vida muerta una generosa participación de figuras que describen y realzan el objeto tren y la experiencia del movimiento mismo. En cierto sentido, llegan a insuflarles de una vida no biológica, sino superior, poética, el tren y el movimiento. El mundo se siente como vivo y esa sensación solo se da agudizando, se irá agudizando a medida que la tragedia sobrecae sobre los personajes. En este relato, por ejemplo, las ventanillas de los vagones son descritos como abismos. El humo del tabaco deviene en una cuerda larga y grisácea extendiéndose por el espacio. Todo el sistema del ferrocarril se vuelve el sistema circulatorio de los seres vivos. Y así, para Gravinsky, toda la vía muerta es, y aquí cito de nuevo, la rama seca de un árbol verde, como el muñón de una mano mutilada. Cierro la cita. Los elementos ferroviarios, como un cambio de agujas, por ejemplo, es, abro cita, es un cadáver decrépito que se descompone y como resultado se descompone en el abandono y como resultado del abandono. Aquí, por ejemplo, las arterias ferroviarias también palpitan. En este lugar las locomotoras y los vagones descansan, se pierden y entran con desgana. Aquí entran con pesadez, perezosamente, y enmudecen por años. Aquí los semáforos abandonados estirarán sus brazos rotos y bendecirán la tristeza de estas ruinas. Los objetos adquieren características humanas, por ejemplo, las luces de las lámparas observan el espacio, o las luces de las lámparas se deslizan a toda prisa, como si fuesen personas. Hay toda suerte de imágenes, por eso es que es sumamente interesante como relacionarlo con otros relatos de Gravinsky. Y uno de sus críticos ha querido de hecho ver en esto una como influencia doble. Por una parte, su, digamos, impulso estético propio, como esta idea que Gravinsky tiene de hacer un relato estilísticamente bello, pero también se ha querido ver una influencia de sus tiempos, sobre todo del modernismo polaco. En todo caso, creo que sería muy bueno citar otra parte, otro extracto de Gravinsky. Pero antes de eso, es tiempo de una pausa. Volvemos de la pausa. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La cronología del cine ecuatoriano ya tiene su espacio. Evelina. En honor a la primera actriz de cine ecuatoriano, Evelina Macías. Evelina es una nueva plataforma multimedia que nos conecta a varios repositorios nacionales e internacionales. Documentos especializados, audios, películas y todo tipo de enlaces que nos permita construir una cronología espiral y en constante revisión y transformación. Celebre junto a la Cinemateca Ulises Estrella sus 40 años de fundación en la inauguración de la plataforma Evelina. El jueves 6 de mayo a las 7:30 de la noche, a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura y de su Cinemateca Nacional Ulises Estrella. No se pierda la primera etapa desde 1840 hasta 1930. La Cinemateca Ulises Estrella de la Casa de la Cultura. 40 años preservando, conservando y difundiendo el patrimonio fílmico del país. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, volvemos de la pausa. Como estábamos diciendo, este texto de Gravinsky, La Vía Muerta, presenta unos destellos poéticos que no son el resultado del azar. Vamos a hablar un poquito sobre la página 114 de esta colección de Valdemar. Voy a citar. Aquí dice, por ejemplo, uno de esos personajes: percibo la poesía de la vida muerta. Citemos la escena en cuestión. Empiezo la cita. No comprendo, en primer lugar, qué es una vida muerta. El retoño secundario y despreciado de unos raíles, la rama solitaria de una vía que se extiende entre 50 y 100 metros, sin salida, sin conexión con la red, encerrada entre la colina artificial y una barrera, como la rama seca de un árbol verde, como el muñón de una mano mutilada. Las palabras del ferroviario desprendían un profundo y trágico lirismo. El profesor la observaba asombrado. Alrededor de Elia reina el abandono. La maleza crece por encima de los corroídos raíles, las exuberantes hierbas silvestres, los armuelles, las manzanillas salvajes y los cardos. A su lado se descompone el cadáver decrépito de un cambio de agujas. El cristal de un farol que ya nadie va a encender por la noche está hecho a pedazos. ¿Y para qué iba nadie a encenderlo? La vía está cerrada, no se puede recorrer por ella más de 100 metros. No lejos de allí, las locomotoras vibran de actividad, la vida bulle. Las arterias ferroviarias palpitan, en ella reina el silencio eterno. De vez en cuando, una locomotora de maniobra se pierde y recala en esa vía, o un vagón desenganchado entra en ella con desgana. De cuando en cuando, un coche inservible llega para descansar, entra circulando con pesadez perezosamente, para enmudecer, allí durante meses o años. En su tejado podrido, un pájaro hará un nido y criará a sus polluelos. En la plataforma, las malas hierbas se apoderarán de las hendiduras y quizá una rama de mimbrera brotará de ellas. Sobre sus raíles herrumbrosos, un estropeado semáforo inclinará su brazo roto y bendecirá la tristeza de estas ruinas. La voz del ferroviario se quebró. El profesor notó su emoción. El lirismo de su descripción le asombró y le conmovió un tiempo. Pero, ¿de dónde venía ese toque de ternura? Percibo la poesía de la vía muerta, continuó al cabo de un rato, pero sigo sin explicarme cómo es posible que su atmósfera haya podido provocar los fenómenos que usted mencionó. De esa poesía, explicó el jorobado, mana un potente motivo de añoranza. Añoranza por las interminables lejanías a las que no se puede acceder, lo que impiden unos hitos, una barrera de madera claveteada, el narrador, ¿no? Entonces, aquí termina esta cita y podemos seguir hablando de esto. El narrador nos dice que la vía muerta despide un lirismo, despide poesía. Y nosotros entendemos que esta poesía es la expresión de esa fuerza profunda que une y vivifica al mundo. Comprendemos que es una fuerza que va más allá de nosotros, completamente autónoma, creadora, irreductible, que se revela a la soledad y el silencio, que quiere ser, eternamente movimiento, creación, dinamismo, cambio. Y no olvidemos, para traer esto de nuevo a colación, que las metafantasías de Gravinsky son también psicofantasías, y podemos leer sus historias en clave fantástica o en clave psicológica. Y así, la vía muerta tiene resonancias también freudianas, y aquel mundo más rico, más elevado, más profundo, insospechado, ese mundo que todos están esperando, este grupo de personajes, a medida que el tren se acerca a su fin, ese mundo insospechado del cual este tren es un umbral, y la poesía en sí es una manera de señalar este umbral, se parece a las maravillosas cavernas del inconsciente, donde curiosamente también el ego, ese ser racional e individual, se pierde y se disuelve en una marea que va más allá de su albedrío. En efecto, en los siguientes pasajes el narrador nos dice: allí, no muy lejos, los trenes pasan veloces, las locomotoras corren hacia el ancho y hermoso mundo. Aquí, en la Vía Muerta, la obtusa frontera de un montículo cubierto de hierba. Es la añoranza que siente un desfavorecido. ¿Lo comprende usted? Una añoranza sin la esperanza de su cumplimiento conduce a un resentimiento que se va reconcentrando hasta que la fuerza del deseo logra imponerse a la realidad complaciente del privilegio. Nacen energías ocultas. Las fuerzas destructoras se van acumulando a lo largo de los años. ¿Quién sabe si no estallarán cuando se desaten los elementos? Y si lo hacen, sobrepasarán la cotidianeidad para cumplir tareas más elevadas, más bellas que la propia realidad. Llegarán más allá. Aquí cierro la cita. ¿Cuál es ese más allá? ¿Qué plano ocupa? ¿Uno metafísico tal vez? ¿Uno psicológico? La ambigüedad es voluntaria, ciertamente. Lo único concluyente es que acentúa esa sensación de provocadora pregunta en la imaginación del lector. Y notablemente, estos umbrales a una realidad más profunda se encuentran de hecho en todas partes. Es decir, son potencia pura. Se encuentran como escondidos detrás de cualquier parte del mundo. Eso es sumamente interesante. Bueno, continuemos con la narración. ¿Y se puede saber dónde está esa vía muerta? Sospecho que usted tenía en mente una vía concreta. Sonrió. Eso depende. Seguramente hubo un único punto de salida. Sin embargo, hay vías muertas por todas partes, junto a cada estación. Podría ser esta. Podría ser aquella. Sí, pero yo me refiero a la vía de la que salieron esos vagones. Aquí estamos hablando de los vagones de la risa y de la tristeza. El jorobado meneó impacientemente la cabeza. No nos entendemos. ¿Quién sabe? Esa vía muerta puede estar en cualquier sitio. Basta con saber buscarla, rastrearla. Hay que saber dar con ella, llegar a ella, incorporarse a sus raíles. Hasta ahora solo una persona lo ha conseguido. Cierro cita. Y ahí el guardavía que lo logró, que logró llegar a esta especie de iluminación, se transforma en una especie de místico o de profeta, si se quiere. Y este es un rol que ya se encontraba como insinuado desde la primera página del relato, cuando, de nuevo, el personaje principal, este profesor, Rishpan, descubre a Vior hablando, o quizás predicando, frente a una muchedumbre en uno de estos vagones, quizás uno de los más atestados. Curiosamente, cerca del final del relato se nos revela que quedan 13 personas en el tren. 13 y más el fogonero, 14. 13 contando con el guardavía Vior, por cierto. ¿Acaso es esto una alusión, no sé, tal vez como apostólica? Son 12 apóstoles más Jesús y luego San Pablo, son 14 personajes. La piedra angular de esta nueva religión que, digamos, propone Vior. La religión del movimiento, si se quiere. Y aquí una vez más se pueden hacer paralelismos con el resto de las historias ferroviarias que nos presenta esta colección de Valdemar, porque todas ellas apuntan a la misma idea, a que el movimiento en sí es como la fuente del mundo, como la realidad verdadera, la realidad absoluta. Algo que es completo movimiento, siempre, eterno movimiento. Bueno, quizás sea una extravagancia de mi parte, pero continuemos con la narración. ¿Quién? Preguntó el otro maquinalmente. El guardavía Vior. Vior, ese jorobado, ese guardavía a quien la naturaleza cruel convirtió en un tullido, es hoy el rey de las vías muertas y de sus tristes almas que anhelaron la liberación. Aquí hay que poner un énfasis en la idea de liberación. El guardavía Vior es así una especie de profeta o heraldo que anuncia ese otro mundo de eterno movimiento que es la libertad absoluta, libertad de las limitaciones que imponen el mundo cotidiano. En el caso de esta historia, el mundo en sí. Y es un tema que surge en varios de sus otros relatos, como ya veníamos diciendo. Recordemos el amo de la zona, por ejemplo, que es el relato que abordamos en la semana pasada. En este relato, el amo de la zona, su protagonista se aleja del mundo para poder dar vida a ese mundo interior suyo, más rico, autónomo. Vior, el guardavía, también nos recuerda al extraño personaje del primer relato de la antología, el demonio del movimiento. Aquí Vior es una persona jorobada y su cara refleja una sonrisa siniestra y demoníaca. Esta es una cita textual. Y mientras que en el otro relato, el empleado del ferrocarril también tenía cualidades físicas algo grotescas. Y al final del relato no estamos seguros de si era cabalmente una proyección del protagonista, un personaje real o una mezcla de ambos. Y en todo caso, eso es junto con el protagonista, el demonio del movimiento. Es como si en este caso el demonio del movimiento significa eso, significa como esta especie de místico, como esta especie de profeta del movimiento, de la realidad absoluta que es constante cambio. Retomando esta idea de lo psicofantástico o lo metafantástico que había propuesto Gravinsky, el crítico Wilczynski nos proporciona invaluable información al traducirnos una sección de uno de los ensayos de Gravinsky, donde éste aborda el tema. Así, por ejemplo, nos dice que en lo metafantástico, la psicología reina suprema. Lo fantástico no viene, no surge del exterior, sino que aparece y se desarrolla en nosotros mismos bajo la influencia de eventos que nosotros consideramos ser normales. El artista empieza con algo común, inocentes ocurrencias surgiendo sin ninguna sospecha, que en cierto momento, de manera imperceptible, debido a una organización, digamos, maestra de aparentemente detalles menores, esta realidad deja de ser normal. De pronto, vemos cómo nosotros cruzamos una especie de límite seguro de lo cotidiano. Y de alguna manera nos encontramos entonces, o nos damos cuenta entonces, de que ahora estamos en el otro lado. Todo esto sin darnos cuenta. Aquí quizás sea un poco, no sé, quizás sea un poco apresurado, un poco excesivo hacer comparaciones con Cortázar, pero me recuerda mucho a la técnica de Cortázar en cuanto a que parte también de una realidad que es aparentemente banal, y si no banal, al menos que suena bastante cotidiana, bastante bastante con los pies en la tierra, y de pronto, de a poco, esa realidad se va subvirtiendo, y sin darnos cuenta ya estamos en del otro lado, estamos en el lado de lo fantástico, que es algo similar a lo que Gravinsky propone como una manera de hacer una metafantasía. Entonces es sumamente, sumamente curioso cómo estos dos escritores incluyen. Y aquí podemos como expandirlo a otros escritores como Borges e incluso Lovecraft. La idea de abordar la fantasía, o más bien de utilizar la fantasía bien lograda como un vehículo de ideas, de emociones, de sensaciones profundas. Bueno, en efecto, Katarina Gadomska, quien es otra crítica, en su ensayo sobre Gravinsky nos habla más acerca de los temas que son importantes o que al escritor polaco le parecían importantes. Así, por ejemplo, ella nos dice, y aquí voy a empezar a citar de nuevo, entre los más importantes leitmotivs filosóficos de lo metafantástico de Gravinsky, hace falta enumerar la noción de movilidad universal, de cambio y de gran movimiento eterno del universo, donde es visible la influencia de Heráclito de Éfeso, de Georg Wilhelm Friedrich Hegel y de Henri Bergson. La idea de Heráclito, también de Platón, platoniana y hegeliana, como que admiten la primacía del pensamiento sobre la materia, la concepción pluralista del mundo inspirada por la filosofía de William James. La dinámica de tipo de Heráclito del fuego. En cuanto a los temas inspirados por la psicología, es necesario mencionar la concepción dinámica de la psique humana, así como la óptica particular del acto sexual, los dos tomados del psicoanálisis de Sigmund Freud, que son varios de los temas que acabamos de mencionar. Por ejemplo, la idea del movimiento, que está muy presente en Heráclito. A Borges le encantaba citar a Heráclito, y especialmente a esta imagen del río en eterno movimiento, que es algo que es una sensación que tenemos aquí al leer los relatos de El demonio del movimiento de Gravinsky. Salvo que, y esto es algo que ha mencionado ya China Mieville, que esto es como una especie de actualización del género gótico, o como puso otro escritor, es como si a la modernidad se la gotizara, se la volviese gótica. Entonces él abandona esta idea de los castillos, esta idea de las abadías, esta idea de los monjes, etcétera, y nos trae a esta especie de terror o a esta especie de suspenso en el corazón de la modernidad, como si la modernidad se abriese, implosionara y diera lugar a la irracionalidad, a lo fantástico, que no necesariamente es completamente irracional, ya que, como China Mieville lo ha mencionado, en estas historias de Gravinsky, si bien es cierto, nos parecen extrañas, existen reglas. No es que todo lo que está descrito es puro azar. Existen reglas que sigue, y las sigue muy cuidadosamente Gravinsky. Y como podemos ver, muchos de sus relatos, por no decir todos, están muy bien hechos. El inicio prefigura el final, son como una especie de reloj. Y en ese sentido también se nota cómo fue un buen seguidor de Poe, quien escribe en La filosofía de la composición, describe una idea similar de concebir la literatura en este caso. En ese caso, Poe toma el ejemplo de su poema The Raven, pero él considera que esto es aplicable también a los cuentos. Entonces, el cuento concebido como un reloj. Quizás por eso es interesante, o me resulta a mí interesante, leer a Gravinsky en retrospectiva, es decir, diseccionándolo, más que a primera vista, ya que a primera vista no parecía muy interesante, no parecía como la gran cosa, pero al examinarlo, al meditar un poco lo que dice, al tratar de establecer paralelismos o contrastes o similitudes entre secciones de sus obras, resulta una labor sumamente interesante y acaso tal vez estimulante creativamente. Pero bueno, como mencionábamos, para seguir citando a Katarzyna Gadomska, es el concepto del gran movimiento, de cambio y de movilidad universal, que permanece en el centro de lo metafantástico del escritor polaco. Y eso es también interesante de verlo en relación a, por ejemplo, Lovecraft, en el cual el movimiento no necesariamente es lo que está en el centro de todo, sino el caos, aunque en cierto sentido podemos sentirlo como al caos y el movimiento como dos facetas de algo similar. Son como dos fuerzas o dos fuentes de realidad que sobrepasan al ser humano, sobrepasan las facultades humanas. He ahí digamos, el origen del horror. La consistencia, sigamos citando a Katarzyna Gadomska, la consistencia de las cosas no es más que una ilusión, porque el universo en movimiento es subsumido está como supeditado a cambios incesantes. Y aquí vemos una vez más esa oposición entre una realidad aparente que permanece, que se puede decir que es fija, mientras que una realidad más profunda que está en constante cambio. Y esta realidad permanente es como una especie de teatro. Y aquí podemos hacer otra vez una especie de comparación con la historia que acabamos de mencionar, ya que el relato es mencionado como si fuese una especie de teatro, como si cada uno de los personajes estuviese siguiendo un rol determinado, como si estuviesen siendo manejados por unas fuerzas extrañas que están detrás de sí. Y es justamente al final, antes de ese momento extraño en el que estos personajes no sabemos si es que están en un instante o están están experimentando la eternidad, probablemente ambas cosas. En ese momento se nos dice que el teatro se ha terminado, como que se ha terminado esta especie de histrionismo. Es sumamente interesante pensarlo con relación a esto, a esta idea de una realidad de la vigilia del día, como algo fijo pero ilusorio, versus una realidad, si queremos, del sueño, o si se quiere, de una realidad más profunda, que es eterno cambio. En ese sentido, el mundo cotidiano es como un mundo frágil, y este es un tema en la literatura, recurrente en la literatura de este tipo, si se quiere, en la weird fiction, en la weird literature. Recordemos una vez más a Lovecraft, y más tarde incluso a Ligotti. Por ejemplo, tenemos en Noctuario, que es otro libro de relatos publicada por Valdemar, en particular en el cuento Mrs. Renaud's Angel, tenemos que esta realidad también es descrita como frágil, como que se está, como que si fuese una especie de teatro, una máscara. Esta idea de la máscara también es sumamente común a las historias de Ligotti. Y al final de este relato de Ligotti, Mrs. Renaud's Angel, esta realidad de pronto se cae como si fuese el telón del teatro, revelando lo que hay detrás, que es algo casi inconcebible. Y en ese sentido se parece mucho a las historias de Lovecraft. También podemos pensar aquí en Alan Moore y en su trilogía de historietas lovecraftianas, por ejemplo, Neonomicon, Providence y The Courtyard, que abordan temas similares. Efectivamente, leer a Gravinsky me parece una actividad a largo plazo. Leerlo es entonces releerlo, es roer las ideas que nos propone a través de sus palabras. O como pone Warmushinska Rogosh Johanna en su ensayo llamado Carrefour de Trois Côtes, o Comment traduire la prose de Stefan Gravinsky en francés, publicado en 2017. En este caso, la recepción de una obra literaria no depende de la calidad de la traducción, sino más bien, por así decirlo, de la calidad del lector. Y bueno, con esto terminamos el episodio de hoy. Si es que les ha gustado, les pido que nos sigan por Instagram. Estaremos muy agradecidos. También, si tienen sugerencias sobre episodios, lo pueden hacer. Y esto ha sido todo. Soy Alberto. Buenos días.